¿Saben ustedes quién tiene el poder cuando se hace una pregunta? Intercontacto.com, tu sitio exclusivo en Internet, presenta una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. ¿Saben ustedes quién tiene el poder cuando se hace una pregunta? Por lo general, una persona que hace una pregunta quiere ejercer un cierto tipo de poder, el poder experto, porque generalmente él sabe la respuesta. Y cuando se debate el tema, él va a mostrar a otros lo que él sabe. Por eso se afirma que el poder está en el que pregunta y no en el que responde. Sin embargo, cuando las preguntas y las respuestas se extraen de las propias vivencias, de los sentimientos y las experiencias de las personas o de los grupos, es que se convierten en conocimientos significativos e importantes. Las respuestas que surgen de esa manera son comprometidas porque las personas se involucran con sus opiniones, soluciones y creaciones. De esta manera se cumple esa gran enseñanza que dice: el poder no se ejerce aunque se posea. Entonces, si quieres hacer sabios a tus hijos o a tus alumnos, procura como Sócrates, extrae las respuestas de ellos mismos y no te adelantes a responder antes de tiempo a sus preguntas. Para ello debes practicar la paciencia, atenderlos profundamente y acompasarte a su ritmo cada día.